Quique Marín. ¡Wow! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Quique Marín. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de la tan famosísima serie Bromas Telefónicas. Vamos a volver un poco a mis roots. Mucha gente me estuvo pidiendo que hiciera bromas telefónicas y pues aquí estoy con Bromas Telefónicas 5. Pero antes, la canción del telefonito. Telefonito, estás pero bien chiquito, telefonito. La otra vez te confundí con mi pito. Bueno, chingados tengo aquí. Bueno, muchos de ustedes ya saben en qué consisten mis bromas. Mis bromas es marcar a un número random, un número X, y decimos estupideces, ¿no? Vamos a ver si no he perdido el flow. El flow nunca se pierde. Me voy a meter al directorio telefónico y voy a buscar negocios. Voy a hacerle bromas a los negocios. ¿Esto es ilegal? Bueno, quiero ordenar una pizza. ¿Número de teléfono? ¿Mandé? ¿Número de teléfono? 555. Ajá. 55. Ajá. 55. 555-55-55. Sí. ¿A dónde es? París, Francia. ¿Quién habla? ¿No te acuerdas de mí? No. Soy el Mickey. ¿El qué? El Mickey. ¿No te acuerdas de mí? Traía un chorro rojo. Mira, traía unos zapatos amarillos. La otra vez fui a las pizzas y me dijiste que estaba bien orejón. No, viejo, la neta no sé de qué estás hablando, güey. Bueno, quiero ordenar una pizza. ¿A qué parte? De pepperoni. ¿A qué parte? De pepperoni, por favor. Sí, bueno. Muy buenas tardes, abogado José Luis Sánchez. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ocupo sus servicios. Mire, lo que pasa es que mi papá, él tenía su programa de televisión y de repente, ¡pup!, le quitaron su programa. Lo despidieron injustificadamente. A ver, ¿sabe qué? Se lo voy a pasar. Se lo voy a pasar para que él le diga. Perdón, es que estoy un poco nervioso. Estoy muy triste. Mi papá se quedó sin trabajo. Sí, déjame ver qué puedo darle. ¿Qué pasó, cuate? Bueno. ¿Cómo estás, cuatito? Sí, bueno, ¿con quién hablo? Javier López Chabelo. Muy buenas tardes. Mira, lo que pasa, cuate, es que yo tenía mi programa de televisión. ¿Es una broma o qué? No, es una broma. Lo que pasa, cuate, es que... Chequen este, trabajos espirituales, señora Mari. Vamos a marcarle a este. Bueno. Bueno. ¿Sí? Se encuentra Mary. ¿Qué? Mary. Mary. No. ¡Merry Christmas! Vamos a marcar a un hotel, vamos a decir que somos el promotor de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy hablando al hotel. Mire, ¿qué tal? Yo soy Humberto Sánchez. Soy promotor de J Balvin. Quiero preguntar costos para la habitación más lujosa que tenga. No sé si es presidencial. No, es una suite nada más. Es una suite, ¿me puedes especificar más o menos lo que trae? Es una cena grande, como jacuzzi, una sala y una cama king size. Ok, ¿cuántas personas pueden entrar a esa habitación? Dos. Ok, excelente. Mira, lo que pasa es que vamos a tener un concierto de J Balvin, no sé si sabes, en Tijuana. No sé. ¿Y te gusta J Balvin, primero que nada? No. ¿No te gusta J Balvin? Ok, mira, de hecho aquí estoy con J Balvin. Igual te lo paso para que le comentes, ¿va? Bueno. ¿Eh? ¿Qué pasa, parcero? Sí, bueno. ¿Si necesitas reggaetón? Pues fíjate que estamos buscando un hotel para donde quedarnos y nos recomendaron este. ¿Cuál es su nombre, perdón? Herbie. Herbie, el como el cupido motorizado, el carrito. Oye, Herbie, ¿me escuchas, parcero? Sí. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Tú cantas, sirve? No. ¿Ni en el baño? ¿No te sabes una de mis canciones? ¿No le gusta cómo cantas? A ver, ¿qué pasó? ¿No le gusta J Balvin? ¿Cómo que no le gusto? A ver, parcero, me están diciendo aquí que no te gusta como canto. Pues no, la verdad no, casi no escucho música en español. ¿Por qué no te gusta, eh? Tanto pinche trabajo que me costó hacer la rola, para que no te guste, cabrón. ¿De qué te ríes, hijo de tu puta madre? ¿Qué? ¡Hable bien, cabrón! ¡Hable fuerte! ¿Por qué no dices nada? ¡Ey! ¿Por qué no dices nada? ¿Me colgó o qué? ¡Bueno! ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde hablo? Restaurant Marías, ok, perfecto. Ok, quería ver qué tipo de comida venden ahí. Mexicana. ¿Comida mexicana? Sí. Ok, ¿tienen milarguesa? ¿Ande? ¿Tienen milarguesa? Sí. Ok, bueno, voy a ordenar una milarguesa con remamadas de pitomate. Ajá. Con chile patuano. Sí. Y una semen up. Bueno. ¿Cómo? Sí, bueno, ¿con quién hablo? Bueno. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Con la boca comes. ¿Con quién? Bueno. Sí. Sí, bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Tranquilo. ¿Por qué me estás llamando? ¿Cómo? ¿Por qué me marcan? ¿Por qué te marco? Sí. Ah, no, yo creo que me equivoqué de número. ¿Qué? Habla Josué. El que te culió y se fue. Y tu chingada madre también, hijo de tu puta madre. ¡Uy, qué ruda! Y con esto me despido, espero que les hayan gustado las bromas telefónicas. Todavía tengo el toque, todavía tengo el flow. Espero que no me meta en problemas por esto. A toda la gente que le marqué, a todas las empresas, todos los negocios, todos estos, una les ofrezco una disculpa, es entretenimiento. Igual se respeta su trabajo y espero que... Estoy marcando mi celular y tengo mi WhatsApp activado. O sea, con mi foto y todo. Si quieren más bromas telefónicas, pónganme aquí abajo. Puta, ¿quién me está mandando? Si me están mandando WhatsApps, ¿eh? Cuídense mucho, soy Kike Marín, no olvides que estén sonreír, un besote. Los amo con todo mi corazón, gracias. Suscríbanse a mi canal. Kike Marín.